Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué linda la música, Bien, programa. Pone pila. Sí, pone pila. Bueno, vamos a tener que poner pila un poco hoy, viernes cuesta terminar la semana. No, un poco fue que estamos viviendo como unos tiempos un poquito violentos, como la película esa de Tarantino, tiempos violentos. Sienten como que ya queremos votar y que gane el que gane. Sí. Y terminar con todo esto y ya está y dejar todo. ¿Sabe? Claro, porque lo que yo estaba escuchando hoy en otros programas de radio, que incluso muchos analistas decían, bueno, qué suerte que durante 48 horas no vamos a escuchar este azote de tanta agresión que hay entre uno y el otro, ¿no es cierto? Es como nos vamos vote a poner... Vote los gordos, vote los flacos, vote los altos, vote los bajos. Bien, pero hay un tema, a pesar de todo, que digamos... Peleda, ¿eh? No, a pesar de todo, sigo diciendo, no importa si vote uno o vote el otro, lo importante es que votemos. O sea, esto es lo importante. Sí. Viva la democracia, sí, sí. ¿No es cierto? Esto es importante, ¿no? O sea, nos quejamos a veces, ¿no? No, sé, ¿qué te parece, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Qué viene llegando? ¿Qué te parece, no? Que costó tanto conseguirlo. Y bueno. Igual hay tanta desidia en la gente para votar. Vos sabés que estaba escuchando y hablando con gente amiga, es como que la gente no tiene ganas de ir a votar, ¿no? Hay una cosa ahí de... Cosa terrible, ¿no? Sí, a diferencia de otros años donde la gente se mataba por ir a votar y qué sé yo. Nosotros es la oportunidad que tenemos de expresarnos. Una vez cada 2 años nos tocan el hombro los señores políticos y nos dicen, acompáñeme, venga conmigo, apóyeme. Es la oportunidad que tenemos de expresar nuestra voluntad, ¿no? Ejerzámosla. Bien, mal. Y hay como... Cada uno que vote según su conciencia. Sí. Y hay como, cierta confusión también aquí hacia quién votar, porque... Uh-huh. Digamos, totalmente, pero es tan sucia, digamos, el tema de las campañas tanto de unos como de otros, donde uno habla mal de los otros dos, entonces vos decís, pero entonces son todos lo mismo, ¿no? Hay una cosa... Ya estamos en temas de propiedad horizontal. Pasa también en propiedad horizontal. Porque a veces pasa, que uno, vamos a los administradores, tienen, no sé, una cantidad de cámaras, uno sale mal, los propietarios también pasa. Realmente tendríamos que, yo a veces digo, ¿no? Qué suerte que podemos tener cada uno una diferente idea, porque si no sería aburrido, no creceríamos, no cambiarían las leyes. Estaremos todos, digamos, sí, todo está bien, ok. Fíjate que hasta en Capay, Claudio, y elecciones... moviditas, ¿no? Ha tirado para atrás el acto eleccionario. Si vos fijate qué clima enrarecido, ¿no? Donde la gente ya la piensa antes de ir a votar. Pero... Ya no solamente no participa, la piensa de ir a votar. Pero digo yo, sola voz, o sea, de una sola persona que habla, opina... Y todo el resto escucha y hace la venia. Ya estuvimos. No, totalmente. Eso no es bueno. Ahora tenemos debate. Ahora lo que tenemos que aprender es a debatir ideas, debatir conceptos, no agredir a las personas. Bueno, ya que Alicia habló, presentamos a nuestros oyentes. Está con nosotros Alicia Jiménez, presidenta de UCRA y vicepresidenta de la FAC, de la Unión de Consorcistas de la República Argentina. Exacto. Presidenta. La Federación, ¿no? Y ella un poco... La Federación Argentina de Consorcio, vicepresidente. Y ella puede hablar un poco del tema, ¿no? Pero vamos a decir algo muy importante, que hoy cumplimos 5 años. UCRA hoy cumple 5 años. Exactamente. Flauta, ¿no? Poca cosa, Así que es un gusto enorme estar con ustedes y decírselos. Y bueno, 5 años de lucha muy positiva. Además, 5 años, aparte, lo está festejando con la gente que... con la que te acompañó. Iniciaste, ¿no? Con mucha gente, sí, sí. No, no, acá en esta mesa. Sí, obviamente. Que nosotros vimos nacer acá, sí, todos los que estamos en esta mesa. Y además, sí, sí, hemos tenido un gran apoyo. Tengo gracias. Que reconocerlo. Bueno, fueron 5 años, como ustedes saben, de lucha, como todas las cosas, pero positivos. Y cuando hemos hecho algo que no correspondía por ahí, nos hemos retractado y lo seguimos haciendo. Pero estamos muy contentos, hemos llenado un vacío. Siempre digo, esta que hemos largado no tiene retorno. Y yo creo que se ha notado bastante en la sociedad, sobre todo en la sociedad consorcial, ¿no? Y a propósito de lo que decían recién, yo he notado en esta campaña política que en vez de dar ideas y qué es lo que van a hacer, cada uno se ocupó de hablar mal del otro exclusivamente. Y eso fue lo que fastidió muchísimo y que también retrae a la gente que tiene que ir a votar, porque nadie agota, ¿no? Claro, fue muy agotador escuchar aquello, es flaco, no lo voten, aquel es gordo, aquel es alto, aquel es lo que decían recién, y eso es muy desagradable, porque además de no formarse una opinión, uno se forma una mala opinión de esa persona que está permanentemente hablando mal del otro, porque eso es la única de todas maneras deben tener asesores de imágenes que si discuten, se supone que si discuten como discuten, eso es lo que dicen, se supone que deben ser asesorados para que hagan esto y no otra cosa. Yo la verdad es que no lo entiendo, y no sé, pero se supone porque que todos son iguales, así que será para cierto determinado público. Tampoco defenestremos la, todo en su proporción justa. Yo comparto lo que dice Alicia, pero digo, también la crítica es importante. Sí, sí. Cuando uno critica ideas, cuando uno critica... Pero no desmedida. Claro, y además, cuando criticas, también tenés que lanzar algo positivo. ¿Qué vas a hacer vos de positivo contra eso que estás criticando? Porque yo digo que todo es malo, ¿cómo hago lo bueno? Porque no puedo decir y sobre eso. Todo haber hecho cierta autocrítica previa, porque muchos de estos personajes que cuestionan lo que está haciendo el otro es lo que ellos apoyaron hace 3 años atrás, ¿no? Y esto mismo, perdón Alicia, ¿vos lo ves en la comunidad consorcial? Lo que pasa en la política, a lo mejor puede ser que lo traspolemos a la comunidad consorcial. Sí, la serie Diana, ella vuelve a los consorcios. Perdóneme, yo soy Diana. No, porque así es, tenemos a Alicia. Lo que pasa es que nosotros no solamente vemos en los consorcios, sino en todos los centros o donde todos los núcleos que distintos, pasa lo mismo. Siempre hay un encontronazo tremendo. Nosotros tenemos una sociedad muy enfrentada y fragmentada en todas las partes. Si uno va, por ejemplo, a las universidades, en distintos lugares no hay conversaciones, no hay diálogo, no hay algo fluido. Uno ve que hay un enfrentamiento permanente. No sabemos todavía sentarnos a conversar. Esa es la realidad. Y eso es lo que tenemos que aprender. A disentir, pero a disentir civilizadamente, que no sabemos hacerlo. Bueno, por eso pasa dentro de los consorcios, pasa, en todas partes donde lo vemos en la política, que la gente no se puede poner a hablar porque enseguida empieza a denostar al otro. Y bueno, en esto pasa lo mismo y así estamos. Pero lo vamos a lograr, ¿eh? Yo no soy pesimista. Puntualizaba, si te acordás, claro, el doctor Nopov, que estuvo acá en nuestro programa, puntualizaba eso, que dentro de las organizaciones que agrupan consorcistas y copropietarios, que muchas veces cuesta unar 2 puntos, aunque sea, ¿no? Es decir, ir en forma conjunta, aunque sea con 2 puntos comunes, como que, digamos, los referentes, lo mismo que ratifica recién... Por eso tal vez el valor que podría tener este trabajo que se hizo sobre la reforma de la ley 941, en donde participaron absolutamente... Uh-huh. O por lo menos la gran mayoría. Sí, la gran mayoría sería el 95% si hay alguno que faltó. Pero creo que en alguna oportunidad todos estuvieron de alguna manera. ¿En dónde consiguieron trabajar? ¿Pero sabes por qué? Y sacar un trabajo. ¿Pero sabes por qué? Porque el líder o quien lo lideró es un mediador. Que es el doctor Abrevalla. Que es el especialista, que es el legislador que hizo... se reunió a la gente y trató de aunar. ¿Por qué? Porque trabajó como oficio. ¿Sabes por qué? Sí, porque los mediadores trabajamos cuando tenemos un conflicto. Primero separamos las personas del conflicto. Y segundo, no trabajamos en las posiciones, sino en los intereses. ¿Qué quiere decir? La posición es yo creo tal cosa y yo quiero tal cosa. No, ¿cuál es tu interés? ¿El interés cuál era? El interés era la comunidad consorcial. Entonces me parece que él enfocó sobre ese punto. Uh-huh. Justamente por eso pudo... dejar de lado estos enfrentamientos. Me parece, esta es la sensación que yo tengo. Yo estoy de acuerdo con vos y pienso que también hay un también hay un mérito importante. No, está bien, de sí. Los que se sentaron. Obvio, sí. Que se sentaron. Sí. ¿Cómo lo viviste vos, Alicia? Bueno, yo realmente no falté a una sola reunión. No, asistencia no, perfecta. Que no fue lo común, pero bueno, cada uno tiene sus compromisos y sus cosas para hacer, pero en realidad yo lo tomé con mucho entusiasmo y además profesionalismo y realmente seriamente, porque trabajaba en mi casa y mandaba a todos qué era lo que estábamos haciendo. Eso fue muy importante. Alguna gente desertó, otras no les habrá parecido importante, otros se habrán sentido incómodos y no siguieron yendo, pero yo creo que desde todo punto de vista era muy importante participar. Inclusive cuando uno se siente no muy demasiado cómodo, también hay que hacer el esfuerzo, porque eso nos pasa dentro de los consorcios. La gente dice, yo no voy a las asambleas porque me dicen algo que no me gusta, porque me siento mal, porque me van a gritar. Y bueno, es la manera de ir ablandando, hay que participar, no solamente participar, sino tratar de imbuirse del problema, porque uno participa, está ahí, dice, bueno, yo participo, estoy, no, integrarse de alguna manera a lo que está ocurriendo, y eso es lo que nos cuesta a los argentinos todavía, porque varias cosas, una, comodidad, ignorancia, y también, viste, por dejar hacer, porque es más cómodo que el otro haga algo por nosotros, eso es muy importante. Y después criticar lo que el otro hace. Sí, criticar, pero también nosotros, eso es muy importante, ¿no? Que cuando el otro hace, siempre se lo critica porque yo no estuve, y eso es cómodo. Pero también hay que convocar a la gente de alguna manera y que el otro también se sienta cómodo, que eso todavía no hemos aprendido a hacerlo. Pero hay un tema también, yo daría una vuelta más de tuerca. Tenemos como una historia de... somos infantes en algunas cosas. El chico tiene caprichito, dice, no me escuchan, no voy. Corto mano, sí, corto sí, fierro. Sí, sí, sí. Entonces pasa eso. O sea, justamente uno lo que tendría que hacer es decir, esta es mi idea. Bueno, yo la sostengo de alguna buena manera, sin gritar, sin tratar de imponer al otro, pero sostener la idea. Si yo creo que esto es lo que es, salvo que haya una idea mejor, para cambiármela. Pero ¿qué hace la gente? Como piensa que no lo escuchan, se da media vuelta y se va. Y deja la silla vacía. Claro. Pero también la silla vacía es un montón de problemas. Sí, es muy problemático, en todo. Es un montón de problemas. Pero el problema es también que nosotros, como no estamos acostumbrados a ese disenso, cuando alguien dice algo que al otro no le gusta, es una cosa muy simple, inmediatamente empieza el grito, la cosa desagradable. Entonces la gente ante eso, ¿viste?, se retira, porque... ya estamos acostumbrados a que nos maltraten. Estamos acostumbrados, primero, a que el otro diga algo distinto. Y encima, a poder dar vuelta a esa situación de agresión, que eso es importante, dar vuelta a esa situación de agresión. Lamentablemente tenemos que ir a un pequeño cortecito. Un pequeño cortecito y volvemos. Y volvemos, estamos en el 4372-5863, 4372-5867. Enseguida volvemos, gracias. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWEN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Estamos estamos otra vez en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867. Y le recordamos a la gente que estamos con la señora Alicia Jiménez, representante de UCRA y vicepresidente de la FAC, Federación Argentina de Consorcios. Claudio, vos tenías en el corte. Tenía en el tintero, bueno, hace ya varios días, ¿no? Una pregunta. Vamos a tener que entrar un poquito, sí, a lo mejor en tema, todo sí. Lo hacemos o entrar un poquito en tema para que los oyentes un poco sepan de qué se trata. En diciembre del año pasado hubo elecciones en la entidad de administradores más importante, por lo menos la más antigua, digamos. La más antigua, claro, que existe en la Argentina, que es la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, CAPAI. Esas elecciones fueron impugnadas. Porque la lista opositora de alguna manera encontró ciertas irregularidades, un par fuertes. La Inspección de General de Justicia en hace un mes hizo lugar al reclamo de la lista opositora, anuló las elecciones y dijo que en 60 días había que hacer nuevas elecciones. Yo quiero acá aclarar una cosa. No anuló todas las elecciones, sino anuló dos puntos, porque sí, la aprobación de la rendición de cuentas se aprobó. Solamente, claro, o sea, no anuló no todo, todo, solamente, no, la asamblea entera no, solamente la el escrutinio, la elección, digamos, de las nuevas de autoridades. Las nuevas autoridades. Esto es importante, porque justamente hubo, ellos decían, no nos anularon toda la asamblea, era solamente en el punto este, y volverá a llamar al acto eleccionario. Eso corrió por un carril. Por otro carril, nosotros tenemos que estamos esperando en cualquier momento negociaciones laborales. Paritarias. Que eso lo llevan las tres cámaras de administradores junto con la Federación de los Encargados, con el sindicato. Entonces, Perdón, Claudio, yo te agregaría que en esas elecciones de diciembre, quien resultó, entre comillas, la lista ganadora, fue encabezada por el licenciado Horacio Bieli, que es quien hasta ahora está, digamos, en funciones hasta que no haya, digamos, una nueva elección. Sigue siendo presidente hasta las nuevas elecciones, hasta el final de las nuevas elecciones. Ahora, entonces, estamos todos esperando las paritarias. Como la Cámara, por lo menos nosotros lo sabemos, y si no, se lo explico también a los oyentes. La federación o el sindicato, cuando no consigue que la Cámara firme, firma con las otras dos entidades de administradores. Ya que hay tres cámaras. El AIER y la UADI. Hay tres cámaras de administradores por la parte empleadora y un sindicato por la parte trabajadora. Entonces, el año pasado, o principios de este año, la Cámara presentó un recurso judicial para que no se excluya a la Cámara de las negociaciones y los convenios colectivos de trabajo. De las decisiones en paritarias del convenio de trabajo. Entonces, bien, y ahora viene la conjunción de las dos cosas. La Cámara dice que la anulación de las elecciones, en una circular, esto sí, a todos los socios, ¿no? Sí. La anulación de las elecciones se debió, o sea, esto es una de la Inspección General de Justicia por no haber firmado las paritarias. Esto es una interpretación que hace el licenciado Bieli o no sé si la comisión directiva de su conjunto respecto de una lectura. Sí, está en papel oficial de la Cámara. Es una lectura que hace la comisión directiva respecto de que fue como el costo político por haber defendido a los copropietarios. Yo quiero dejar aclarado algo, que la Inspección de Personas Jurídicas es un ente autárquico y es totalmente, no depende, sí, o sea, no depende de política, no es política, o sea, no es un ente político, ¿sí? Claro. Entonces, vamos a hacer como un pequeño resumen. Bien. La Cámara se opuso a que el sindicato firme con las dos entidades de administradores lo que se llama el sello automático, y entonces, por eso, la Inspección General de Justicia agarra y aprovecha que la Cámara tenía un problema de elecciones y le invalida las elecciones. Y piden nuevas elecciones como que se tienen que dar en el... Sí, después de esos 60 días. Esto dice la Cámara. Es muy interesante, no lo vamos a hacer ahora, pero los considerandos que hizo la Inspección General de Justicia fueron muchísimo más duros, muchísimo más severos, y no tienen nada que ver con esto, ¿no? Lo que pasa es que con respecto a la pregunta, está bien la acotación tuya, pero con respecto a la pregunta que le quiero hacer a Alicia, este sería como el marco, ¿no? Entonces, la Cámara dice que Ellos han sido castigados, es el precio político que tuvieron que pagar por defender a los propietarios. O sea, al impugnar las paritarias, al tratar de participar dentro de las paritarias, acercando sus ideas, ellos dicen que están defendiendo a los propietarios. Sería algo así como víctima. Y que por eso los se están victimizando, ni más ni menos que eso. Bien, y yo quería preguntarle a los propietarios, y acá tengo una representante claro. De dos entidades de propietarios, una federación y una asociación, ¿qué opina de esto? ¿Se siente ella, digamos, en cierto modo le cae la responsabilidad a ella ahora, dado que la Cámara dice esto? ¿Qué opina de esto, Alicia? Bueno, en principio me gustaría leer un poco la resolución de la IGJ, pero la IGJ no va a entrar en ese hilo finito, noticias, claro, pero te quiero decir lo que dice la IGJ en su resolución, no va a hablar de eso, pues la IGJ, como dice Diana, no entra en esos considerandos. Entonces, nosotros lo que queremos saber, ¿por qué razón nosotros somos así denostados? Porque estamos defendidos. Yo no creo, nunca en la vida le hemos pedido ni al señor Bieli ni a nadie que nos defendiera. Por otro lado, en algún momento sí, como estaba hablando con ellos, les hemos dicho que queríamos entrar en la paritaria, pero que ellos o las cámaras deberían ausentarse de esa paritaria, porque no tienen, obviamente, no tienen nada que hacer. Y además, tampoco nos sentimos defendidos, porque hasta ahora seguimos igual, ¿no? En cuanto si hubiera habido nos hubiéramos por lo menos enterado, no nos hemos enterado, y tampoco creemos ser, bueno, los malos de la película como para que le pase eso, porque no estábamos ni enterados de eso. Así que eso es una consideración totalmente del señor Bieli o de la Cámara en general, ¿no? O sea, porque en este caso, a mí también me surge la idea, la pregunta, de, en el caso de que la Cámara está defendiendo a los propietarios y está llevando ideas que defienden a los propietarios, a las paritarias o de cualquier manera, ¿de alguna manera se los consultó, se les acercó un borrador de esas ideas, se debatió con la Cámara con esas ideas, se tuvo alguna reunión con ellos y se trató este tema? Por lo menos con nosotros en absoluto. Yo no sé si con otro tipo de propietarios que son socios de la Cámara, a lo mejor, pero no ha trascendido eso. Nosotros que estamos en contacto con la gente que a veces va a la Cámara o que es socio de la Cámara, no nos dice eso, no, jamás nos lo dijo. ¿Pero nosotros, se invitó a alguna reunión? No, para nada, y tampoco sabíamos que podía ocurrir esto, que nosotros estábamos defendidos por alguien, en realidad no sabíamos que estábamos defendidos por alguien, esa es la realidad. ¿Y este hecho de saber que están defendidos por alguien, nos pone alegres o tristes? Bueno, nosotros queremos saber qué nos defiende y para qué nos defiende y por qué nos defiende, saber y además qué es lo que, en qué nos está defendiendo, pues no tenemos la menor idea de lo que está pasando. ¿Ustedes hablaron con Bieli a raíz de estas esta notificación? No, en absoluto. Creo que hablaste con el doctor Berriofer y te dijo claramente eso. Nosotros ni sabíamos nada y tampoco le hemos pedido nunca esto de la defensa. Tampoco ellos nos dijeron que nos podían defender, o llegar a un acuerdo o alguna conversación. No. Lo único que siempre hemos dicho, que sí, queremos estar en paritarias, obviamente porque creemos que debemos estar, y que los demás tenían que desaparecer, más o menos. No desaparecer, pero los que... Dejar las sillas vacías. Obviamente, ¿no? Ocupadas por nosotros. Exacto, claro. Yo recuerdo, claro, que el compromiso... La silla vacía de administradores. Claro. El compromiso del licenciado Bieli en su momento había sido, recordás cuando él había asumido, que uno de los temas que sí iba a ser, a diferencia de otras comisiones directivas, era tener reuniones, digamos, con los propietarios, en este caso con asociaciones de propietarios, para poder, digamos, consensuar que iban a trabajar después en paritarias. Evidentemente no es así. No, con nosotros no. No sé, a lo mejor ustedes lo saben, si con los socios que van ahí, que son realmente consorcistas, él ha tenido alguna conversación, pero no con nosotros. Además, como recién lo dije, nosotros hablamos con esa gente y a veces nos comentan, nos hubieran comentado algo. Nunca supimos eso. Gente de la lista opositora nos ha comentado de que no, que nunca fueron citados, excepto en una sola reunión que fueron convocados a ver qué pasaba con esta reunión. Una sola reunión, tipo en marzo. Sí, en hace marzo. 2-3 meses, en las cuales, sí, se hizo una... Hubo muy muy baja la convocatoria esa vez. Sí, sí, lo analizamos acá, pero me parece que personas creo que algo me dijeron que había ido muy poca gente, pero no supe muy bien de eso, porque muy tampoco... Muy poca gente de la que fue, la mayoría de la gente de la... En realidad la Cámara esa reunión la hizo para saber de sus socios si querían seguir o retirarse de las paritarias, y otros temas más que se trataron, que en su momento nosotros los trabajamos en un par de notas. Unánimemente los socios de la Cámara, que estaban presentes, o sea, reitero que eran 25... tanto de la lista oficialista como de la lista opositora votaron por unanimidad seguir en paritarias. 25 sobre un padrón, creo que hablaban de 600 más o menos, ese es el tema. 600 socios más o menos. Bueno. Hacemos un pequeñísimo cortecito, 4372-5863, 4372-5867, enseguida volvemos. Muchas gracias. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Estamos otra vez en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867. Estábamos analizando un poco lo que había pasado con Capá y la opinión que tenía Alicia Jiménez, que es nuestra invitada de hoy. Pero si te parece, Claudio y Diana, la idea sería que nos contara un poquitito de cuáles son, digamos, los pasos que están dando hoy por hoy tanto la FAC como UCRA respecto de paritarias, respecto de la asociación de ustedes, respecto de actos eleccionarios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? Bueno, nosotros, como ustedes saben, vuelvo a repetir... Sí, refrescamos porque siempre, porque siempre hay gente nueva, y esto es importante. Gente que entró ahora al programa. Claro, cumplimos 5 años, estamos contentísimos, sobre todo, además, también desde el año 2006, o sea, casi 3 años, se formó la Federación Argentina de Consorcios. Y también quiero explicarles un poquito que cuando nosotros formamos la Federación, invitamos a otra gente, a otras asociaciones, para que conformaran con nosotros la Federación. Lamentablemente, quedamos 5 al principio, lamentablemente no contestaron, se diluyó todo eso, a pesar de que nosotros insistimos, pero bueno, entonces los que quedamos, los que estábamos en firme con esa idea, formamos la Federación, y nos pareció muy interesante hacerlo. Por eso digo que a veces es una pena que... ¿No quedaron, Alicia, dentro de la Federación? No vamos a hacer nombres, no me gustaría. Bueno, usted habló de 5. Pero sí, o 5 o 6, ya sí. No recuerdo, pero por eso es una pena. A veces a nosotros nos dicen, ¿por qué no se unen todos? Bueno, en vez de coincidir o hablar de los puntos de coincidencia, siempre la gente habla de otros puntos, y entonces es ahí lo lamentable, no solamente en esto, sino en todo, o en otros temas también. Y por eso nosotros creemos que lo que estamos haciendo, independientemente de que podemos tener algún error, los demás podrán pensar que no es el camino elegido, porque en algún momento nos dijeron, bueno, entrar a paritarias no, ustedes saben que, por ejemplo, el doctor Loisi pensaba que no, ahora sí, que nosotros no tendríamos que estar en paritarias, porque evidentemente no somos una empresa, etcétera, y esto era como consolidar eso, pero es la única manera que nosotros vemos que realmente podemos modificar, defender algo, porque si nosotros estamos afuera y esto sigue, es como si nada. Pero ustedes, Alicia, no agotaron las cuestiones en el país. ¿Qué es lo que hicieron, digamos, porque no los escucharon? Claro, para decirles. Obviamente fuimos a la OIT y también a la OEA. En la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, lo más importante, ya hace 2 años, ¿sí?, en junio del 2007, comenzamos una queja muy importante, la 2623, es el número de nuestro informe, y ahí se adelantó muchísimo porque, obviamente, al principio el Ministerio de Trabajo no respondió a los requerimientos de la OIT. Después respondió... ¿Cuáles eran los requerimientos de la OIT? Para... Bueno, los requerimientos de la OIT era que respondieran por qué razón nosotros no podemos estar. Y bueno, no... El reclamo de la OIT fue puntualmente por eso, ¿no? Para estar en paritarias. Sí, bueno, claro, obviamente para estar en las paritarias, porque la federación también quiso estar inscripta como está UCRA y se lo negaron. Ah. Entonces, al negarse eso, nosotros... proseguimos con ese expediente y ahora al llegar a terminar la vía administrativa también el 20 de marzo se empezó en la justicia. Ustedes saben que hicimos acá en la justicia argentina. ¿Ustedes habían hablado que le habían hecho juicio, habían comenzado una acción judicial contra el ministro? Contra el ministerio, sí. El 20 de marzo comenzó. No contra el ministro. Eso contra el ministerio, en la persona del ministro, obviamente. Claro, sí, que es el titular, Pero, bueno, eso está avanzando, pero lo que avanza y lo que nos interesa muchísimo es esto de la OIT y también en la OEA. En la OEA, sobre todo por los remates que hemos enviado y seguimos enviando los remates que hay por expensas que salen todos los días y que eso, bueno, es obvio que nosotros no estamos inventando nada. Eso les preocupa muchísimo a ellos y eso lo seguimos también muy de cerca. Pero lo de la OIT es muy interesante. Ahora en marzo hubo algunas reuniones, como ustedes lo saben. En junio también, que estuvo también el ministro. Y nosotros en noviembre ya vamos a tener definitivamente una respuesta. Conteste o no el Ministerio de Trabajo. Así que en eso estamos esperando. Una respuesta de la OIT. De la OIT, obviamente. Nosotros. Ahora, una pregunta: ¿esa respuesta que supuestamente obtengan es vinculante? ¿Es obligatoria al Estado Nacional o al Ministerio? O sea... Bueno, el Estado, porque en realidad es al Estado. Ellos cuando hablan del Ministerio, no hablan del Ministerio, sino que hablan del Estado argentino. ¿Quieren potestad intimarlo? El Estado argentino. Son recomendaciones muy importantes, porque no acatar una recomendación de la OIT es una desobediencia, ¿no? No sé en otros casos si ha pasado esto, si no se ha acatado, qué es lo que ha ocurrido, pero en eso estamos, porque además hay dentro del país, en otros países también hay pedidos de otro tipo de cosas y se están siguiendo y ellos trabajan muy seriamente con esto, muy seriamente. Por eso tenemos grandes esperanzas y además de lo que estamos actuando también en la justicia argentina, porque es obvio, por más que nosotros estamos oyendo que ahora desde el sindicato dice que nosotros no tenemos razón, que realmente no tenemos por qué estar sentados, que la ley es en 1512, que no es así, les da la potestad para estar en paritarias. Bueno, vos sabés claramente lo que dice el Código Civil, en el artículo 1880 y 1881 es clarísimo, no hay por qué estar escondiendo nada, que los administradores no tienen realmente esa autorización, que nadie se las dio para nada, y menos obviamente en las leyes en este momento, para estar sentados en las paritarias. Así que nosotros sabemos positivamente que son ilegales e ilegítimas y que bueno, que en algún momento eso se tiene que dar la luz, bueno, lo sabemos, pero ¿por qué el Ministerio de Trabajo sigue homologando esa ilegitimidad? Eso es lo que nos extraña. ¿Por qué? ¿Habrá alguna razón, Alicia? Y hay una razón, obviamente, que lo conocemos, que todos lo conocen, claro, que todos lo conocemos, pero que no sé si se esconde, porque realmente casi ni se esconde, pero que hay muchos damnificados que somos nada menos, creo, tiramos la cifra que decimos todos, 10 millones, ¿no? Es un poco así repitiendo. Y en la ciudad de Buenos Aires saben que hay muchísima gente, es el 80% de la gente vive en departamentos. Así que también me extraña a veces que cuando nosotros vamos a la legislatura y hablamos con los diputados, nos dicen que hay o poco interés, o desinterés, o desconocimiento. Entonces le digo, bueno, ¿por qué no los reúnen y nosotros les hablamos si hay desconocimiento? Que es rarísimo que viviendo en propiedad horizontal no les interese una cosa tan importante como esta, donde hay tanta gente con problemas muy graves, muy graves, fuera de lo que pasa con el administrador, de lo que pasa dentro de su bolsillo, pero hay problemas gravísimos de situaciones extremas de gente que está perdiendo su casa, su lugar de su hogar realmente. Uh-huh. Y son departamentos chicos, que hay gente que me dice, yo no me puedo achicar más. Vivo en un ambiente, ¿qué voy a hacer? Me escucha un perro. Exactamente. No puede. Entonces, todo eso hace que esto sea una situación gravísima y ustedes no se pueden imaginar, tanto por mail como por teléfono, por lo que sea, lo que nosotros escuchamos. Lo que pasa es que, Alicia, vos lo que estás comentando ya es un problema más social que a lo mejor, o sea, que escapa a la comunidad consorcial. Exactamente, es un tema, exactamente. Un tema que a lo mejor eso tendría que ser una política del Estado. Claro, perdón, les cuento algo. La semana pasada, un sábado, me llamó una señora de Lanús, de unos monobloques que hay, que su hijo de 20 años se suicidó, así, por toda la presión que estuvo sufriendo dentro, con la pérdida de su hogar, la posibilidad de que se le rematara, no poder pagar y todo eso. 20 años se suicidó. Así que me dijo, yo me pongo a disposición suya, señora, para acompañarla, porque yo tengo que cuidar un poco, le he prometido a mi hijo así, ¿no? Que hay cosas muy serias. Y bueno, esas cosas que a veces no trascienden, a nosotros nos tocan mucho. Alicia, de todas maneras, escuchándola usted, plantea desde la federación estas problemáticas que tienen, apuntando básicamente al tema de paritarias. ¿Qué otras temáticas hay que le preocupan al copropietario, le preocupan al consorcista y que ustedes están, digamos, trabajando para solucionárselas? Bueno, nos preocupa desde el punto de vista, vamos a decir, práctico, que el consorcista sea realmente el dueño de lo que es. Nosotros sabemos que estamos en una posición muy difícil. El administrador, hasta ahora, la ley de CEMIC, entonces ustedes saben que tiene muchos años, ha cambiado la sociedad, ha cambiado las costumbres, ha cambiado la educación, ha cambiado la convivencia, eso tiene que cambiar. Nosotros sabemos que antes, o hasta hace poco, bueno, la gente vivía en un consorcio, el administrador es el que manejaba todo, el que hace todo, era como una especie de guía ahí adentro, y hoy dejó de serlo eso, porque el administrador, que es el mandatario, tiene que ocupar su lugar, el consorcista su lugar, y el encargado su lugar, y el consejo de administración, que es un tema gravísimo, les digo, es un tema gravísimo dentro de los consorcios, que el 90% de la gente no los quiere, esa es la realidad. A pesar de que no está en la ley, que obviamente no tendría que tener... ¿Qué significa que no los quiere, Alicia? No, la gente no quiere tener un consejo de administración. ¿Por qué? Porque entre el administrador, el consejo y el encargado son tres patas, es un trípode y el resto queda totalmente aislado. Esa es la realidad. Se aunan para un fin diferente que el beneficio de la comunidad. En realidad, el consejo es un órgano de contralor, ustedes lo saben, pero dejó de serlo desde hace mucho tiempo. Entonces, por una cantidad de necesidades, a lo mejor, no hay cosas que uno no trascienden a lo que uno puede pensar en la cabeza de esas personas, se hacen una especie de simbiosis entre ellos, se arreglan. Y bueno, nosotros hemos escuchado, no, yo a usted no le pinto el departamento porque el consejo me dice que no. Nosotros lo hemos escuchado. Entonces, todas esas cosas que hacen a una vida tan irritativa dentro de los consorcios, que es el hogar de la gente, tenemos que solucionarlo de alguna manera. ¿Y de qué forma piensa? Claro, ¿de qué manera pensarían eliminando el consejo? Bueno, el consejo, nosotros ahora en la 941, que se introdujo la figura del consejo y además un poco se lo reglamentó, que no será fácil, porque, por ejemplo, que todos los años tiene que rotar. Uh-huh. Porque si no, la gente se enquista hace 20 años, 5 o 10 que está, y el resto... No puede participar. Claro, no participa. Bueno, y además, pero, Alicia, yo te voy a dar la otra parte, la otra mirada, desde el otro lado, donde a veces se pide, por favor, que se integre el consejo y nadie lo quiere integrar. Sí, eso tenés razón. Pero o sea, también están he las visto, dos cosas, ¿sí? Tenés razón, pero ¿sí? He visto gente que se ofrece... No, porque lo que pasa es que vos, en vez de, que es una persona que controla, vos en vez de controlar querés confrontar, no quieren que esté esa persona, porque obviamente las cosas van a marchar de otra manera. Y eso está también muchas veces entre todos, le digo, porque cuando un administrador, perdóname que voy a hablar claramente, un administrador tiene un consejo controlador, no lo quiere, trata de sacarlo, y siempre hay un grupito que obviamente que no lo quiere, entonces lo capta, y ese consejo controlador desaparece, y aparece la otra parte, la connivencia, y bueno, eso lo vemos en el 90% de los casos. No. Sí, no, yo porque quería... No, brevemente, sí. A mí me molesta el consejo controlador, me molesta el consejo que quiere tener funciones ejecutivas. Yo no estoy en contra también de eso, pero a veces, ahora mismo tenemos un administrador que renuncia porque el consejo ya es tan avasallante que tiene que renunciar a esa persona. Sí, pero yo que estoy... me levanto, me acuesto con los consorcios todo el día de todo, ya, asesor, administradores, consorcistas, proveedores, o sea, de todo el tiempo, es como, y soy mediadora, así que me gusta conocer toda la torta, claro. Yo lo que pienso, o no lo que pienso, sino lo que te preguntaría, Alicia, que a veces entramos en la, digamos, en la particularidad, ¿no es cierto? Y sabemos que cada consorcio es un mundo diferente, sí. Entonces, lo que yo capto con lo que dice Jorge, saquemos las particularidades. ¿Qué podemos hablar? O sea, ¿qué propone FAC y la FAC y UCRA sobre cosas generales, digamos? Porque sobre la particularidad podremos tener consejos buenos, malos, no sé qué. ¿Qué cosas, digamos, más macro podríamos tener como para poder mejorar los consorcios? Porque de repente a lo mejor un consejo, si ese consorcio quiere ese consejo y lo quiere tener, bueno, que lo tenga. Pero, claro, por ejemplo, sobre... todo lo que los consorcios estamos como tocados por el tema de la cantidad o profusas cantidad de leyes que hay que cumplir. ¿Ustedes tienen algo sobre eso? ¿Ustedes revisaron la ley? O sea, bueno, nosotros sobre eso hablamos el día 20, que hay una cantidad de... Nos interesaría que supieran la gente, ¿no? Obviamente, sí. Porque hay una cantidad de legislación, de ordenanzas que hay que cumplir, que primero que es un gasto muy importante dentro del consorcio. Uh-huh. Son obligaciones que a veces escapan al consorcista, porque... ¿Me parece a mí o cada vez hay más ordenanzas y más cosas? Todos los días aparece algo nuevo, porque nosotros ahora con esto de los matafuegos, sí. Ustedes saben, en la ordenanza tranquilamente dice que cuando entra un matafuego que no está en condiciones, no puede salir al mercado, así que ¿por qué hacen esto? Si hubiera cumplido eso. Nosotros ahora le pedimos una entrevista al doctor Michelotti para hablar de eso, porque yo se lo dije, me dijo, no señora, pero no hay ninguna ordenanza. Le digo, sí, porque realmente lo dice. Léalo. Claro, léalo, porque lo dice claramente. Si entra un matafuego para ser recargado o reparado por algo y no está en condiciones, no puede volver al mercado. Así que si se hubiera cumplido con eso, hoy no habría 500.000 claro. matafuegos que hay que sacarlo retirarlo de circulación. Entonces no se ha cumplido con eso. Pero ¿qué es más fácil? Que pague el consorcio. Se lo retira así de circulación porque simplemente cumplieron. Exactamente. Por eso. No porque estén en malos condiciones. No, obsoletos. Pero claro, ellos porque suponen, porque eso es lo que me dijo el doctor Michelotti, bueno, en Mendoza explotó uno, sí, ¿sí? Explotó uno, también habrá explotado uno en la China. Pero nosotros por eso, entonces habría una cantidad de cosas, explotan calefones, explota, todo tendría que salir de circulación. Claro. Nosotros, frente a eso, ¿qué es más fácil? Hacer total, el consorcista no controla, que nosotros lo que le decimos, que controle. Entonces, una ley para que el consorcista pague, nuevo, una ordenanza o lo que fuere. Entonces, todas esas cosas que nosotros las estamos revisando, ¿por qué razón hay que limpiar un tanque de agua dos veces por año? Nosotros hemos hablado con químicos. Me dice, no es necesario, porque una vez al año, a lo sumo, a los seis meses, hacen un examen del agua, si es necesario, se hará una limpieza, pero si no, no. Y ya bajas el 50% el gasto. Bueno, todo hay que revisarlo así. Ahora, ¿qué les presionan para que haya una ordenanza de que claro. dos y veces bueno, por año... Hay gente que hace lobby para eso, cuando la ciudad... todas las cosas nosotros vemos que hacen lobby, entonces hay que revisar esas cosas porque hoy toda esa presión, imagínate la cantidad enorme de cosas, o sea, que aparte del administrador, aparte de las paritarias y los encargados, ustedes estarían enfrentados con todas las organizaciones económicas. Bueno, sí. No sé si enfrentados, pero por lo menos... Bueno, pero ¿viste? No hay intereses comunes, digo. Obviamente. Yo creo que hay un rol del Estado, no sé, tenemos que ir a un pequeño... Sí, me parece que sí, porque... Sí, sí, sí. Que le quiero hacer a... Enseguida volvemos, en el 4372-5863, 4372-5867. Enseguida volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista. Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas. Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo. Teléfono 02257-468866. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía. Teléfono 011-4469-0782. Casilla de correo electrónico, defensa del consorcista, @hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos acá otra vez en Hablemos de Consorcios. Jorge, vos querías hacer una pregunta. No, yo lo veo en lo cotidiano y me gustaría que Alicia Jiménez de UCRA, que la tenemos acá como invitada, nos cuente un poquitito si no cree que, digamos, que el consorcista debería detectar como realmente alguien muy perjudicial para el propio consorcista y para los intereses del consorcista, el Estado, en este caso con la Ciudad de Buenos Aires y o el Estado. Es decir, explica por qué, o sea, bueno, ¿qué te pasa a vos como administrador, viste? El Estado Nacional, hay un montón de cosas que el consorcio paga que no tendría por qué pagar. La seguridad, por ejemplo, debería brindarle el Estado, es decir, si hubiese buena seguridad en la calle no tendría que poner personas de vigilancia, cámara de seguridad, doble cerradura, triple cerradura, etcétera, etcétera. ¿Por qué limpiar, como bien decía Alicia recién, dos veces por año el tanque? ¿Por qué los administradores tenemos que cobrar más honorario? Porque tenemos que retener el IVA, tenemos que pagar no sé qué, tenemos que informar a la FIR de que quién paga más de 600 pesos de expensa. Es decir, todos esos costos son costos que los terminamos pagando. Yo también vivo en consorcio, los termina pagando el consorcista. Entonces, digo, la FAC o las asociaciones de consorcistas deberían poner el ojo ahí también, porque en muchos de los gastos que hay en la liquidación de expensas tiene injerencia el Estado, o mejor dicho, la ausencia del Estado. No sé cuál es su opinión. Bueno, el 20 de marzo, cuando se hizo la reunión en la legislatura, nosotros dijimos que íbamos a revisar todas esas ordenanzas y legislaciones que hay, porque algunas son más difíciles, cuando hacen a la seguridad, sobre todo el problema de ascensores. Eso tenemos que fijarnos bien qué es lo que se hace. Pero hay otras que no son tanto. Por ejemplo, la gente también cree que es obligatorio la desinfección, la desinfectación. Eso no es obligatorio en los consorcios. Lo que es obligatorio es que la empresa que presta el servicio esté inscrita. Claro. También como seguridad e higiene, tampoco es obligatorio. Pero bueno, hay gente que lo quiere tener. RT, en algunos casos ojo, lo piden. Discúlpeme, no. En el tema de la seguridad e higiene, sí. Porque si hay ciertas y determinadas cosas que el consorcio debe cumplir. Para los encargados, o sea, para su empleado. Pero lo puedes hacer sin tener el contrato mensual. No, el contrato mensual estamos de acuerdo que no, eso no. ¿Qué es el contrato mensual? Te abonan. Claro, te abonan por un tema de higiene segura y no es necesario. Con una vez. El administrador debería, yo en mi caso particular, yo los asesoro, le digo, señores, no hace falta que paguen todos los meses. No. Páguenlo cada seis meses. Claro. Con una inspección para que vea y controle, está bárbaro. Hay algunos que tienen, antes era 25 pesos, ahora aumentó más y entonces la gente. Es una locura eso. Cuenta, 40, 50 pesos por mes, al final son 600 pesos que lo puede dedicar a otra cosa. Eso tampoco es obligatorio. Estamos hablando de las cosas obligatorias, ¿no? Como lo de también matafuegos, que cada tres meses la despresurización. Todas esas cosas, porque por la norma IRAM, los matafuegos, bueno, la limpieza de los tanques, los ascensores. Sí, la inspección siempre, trimestral de los matafuegos. Claro, exactamente, que eso también encareció, que además la mayoría de las veces no vienen por un noble. Hay un tema que nos estamos olvidando, la ley 257, que es obligatorio. Sí, que es obligatorio. Hay algunos consorcios que no la cumplieron, no se siguen cayendo los balcones, y el Estado, que ahí debería realmente meterse, porque es una ley que tiene que ir y controlar, no controla. Pero entonces, yo creo que antes, hace muchos años atrás, era el gobierno de Buenos Aires el que pasaba, el inspector, y ¿sí? digamos, marcaba qué era lo que estaba bien, lo que estaba mal, informaba al administrador y se reparaba. Bueno, con el tiempo después trasladaron a que hubiese un profesional actuante a cargo sí. de la empresa, digamos, encargada del mantenimiento, que es quien hace las pruebas semestrales, las mediciones, etcétera, etcétera. Eso es son costos para el consorcio, que antes los trasladó en la época de donde se privatizaron uh-huh. este tipo de situaciones. Chicos, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando Michelotti, no sé si el año pasado, ¿qué? Dijo que sacaban... Contémosle a la gente que Michelotti es sí. El director de Defensa Consumidora. Defensa Consumidora de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Uh-huh. Dijo el año pasado que iba a sacar a los inspectores a la calle. Algunos han salido. ¿Qué pasó? A mí me llegaron. Pero, pero eso se tradujo en algún dato, en alguna estadística. Sabemos cuántos consorcios hay, sabemos cuántas unidades hay. Yo no sé si alguien fue castigado, si alguien fue. No sé. Yo no sé si los inspectores de Defensa del Consumidor salieron o no. Pero sí sé que salen los del Súter. Uh-huh. Y están haciendo una casa de brujas entre consorcios que despiden a. Sí. Los del Súter. Tanto el estudio de abogados que debe ser lo que está lo que están saliendo es el estudio de abogados o inspectores, ¿para qué? Para hacer un control del sindicato. De sindicato, para saber. Para saber. Pero no tiene ningún costo para el consorcio, de última. De última, no, pero ellos sí cumplen. El costo lo tiene, ¿sí? Para saber que si echaste un encargado, ellos saben cuando vos despediste un encargado, porque tenés que avisar, tenés que dar la denuncia, para ver qué contrataste. Si contrataste una empresa de limpieza, si además tenés una empresa de vigilancia, ellos están muy bien organizados. O sea, una empresa, digamos, una asociación o un... ¿Qué piensan ustedes de eso, Alicia? Bueno, yo pienso que es... Obviamente no, nosotros, ¿no? Hemos hablado con abogados. También les metes un poco en la vida privada. Yo creo que hay una ley... derecho a preguntar una ley. Si ustedes contrataron a alguien para reemplazar a alguien que se fue, una entidad sindical. No, yo creo que no. No hay que contestar. Por supuesto. En el fondo, te digo, vos sabés que el convenio colectivo es una ley. Si uno tiene una persona que la contrató por medio de convenio, pues ya se sabe si hay que pagar, etcétera, etcétera. Si yo tengo ganas de no tenerla, esa empresa, y tener una empresa a esa persona, y tener una empresa de limpieza, que esté todo correcto, en orden, como la gente, no voy a tener a la señora de la esquina que viene y baldea un poco sin seguro, eso no, nosotros decimos directamente que no, ni la mujer del portero de al lado, ni nada, que sea todo correctamente, no tengo por qué no tenerlo. Eso es una cosa totalmente privada, además... Pero acá hay un tema que, más allá de que estoy de acuerdo con vos en que vos podés disponer, el tema es sobre este tema de este seguimiento de qué hace, digamos, es ya terrible. No la preocupación por el encargado que está, sino el seguimiento por el empleador para ver qué va a hacer y qué hizo. No puede ser eso. Que es ya, una no cosa hace, ustedes. Ya no tiene más injerencia si no tenemos un empleado. Además hay un tema que no se están dando cuenta. El sindicato protege al trabajador. Sí, pero disculpame, pero si vos en una empresa tuviste a un empleado, lo despediste, no viene el sindicato a ver a quién tomaste, si tomaste con un convenio o tomaste con el otro. Aparte de un tema que no sé si ustedes se dan cuenta, hay una cantidad de nuevas construcciones de unas dimensiones impresionantes, donde ya no existen los encargados. ¿Sí? Puerto Madero no tiene encargado. No tiene encargado. Un encargado solo. Es un solo, vigilante. En realidad tiene vigilancia. Sí, o es una... un mayordomo, sí. Está bien, Sute, pero el resto, pues imagínate estos edificios de 500, son 600... Son tercerizados todos. Son todas empresas de limpieza, ¿cómo se puede limpiar? Yo te pregunto, ¿un encargado puede limpiar el edificio, los vidrios de Repsol YPF? Y además, cuidar los jardines, las piletas, saunas, todo eso es imposible, todo eso es tercerizado. Los grandes edificios, nosotros hemos estado. Lógico que no. Los grandes edificios de Palermo, por ejemplo. No existe, todo eso, no existe más. No existe. Lo estamos recibiendo ahora de España y de Italia también, y no te digo de Francia, que no existen. Ahora, esto es por un lado. Por otro lado, me surge, y no dos sé minutos. Si ustedes lo... Sí, dos minutos tenemos. Debe haber preocupación, ¿no? Debe haber desempleo, ¿no? No hay desempleo. Yo te digo... ¿Para qué sacaron a los inspectores a la calle? Ojo, ¿La época de la vaca gorda lo sacaron los inspectores? Pero te digo una cosa, hay un problema de preocupación porque se están los departamentos de los encargados se están alquilando, no vendiendo en general, pero sí vemos que muchos están alquilando. Y además hay otro problema también: cuando la gente cumple 65 años y se tiene que jubilar, automáticamente todo el consorcio se moviliza para que no se jubile. Ese señor no solamente está haciendo algo que no corresponde y poniendo una bomba de tiempo dentro del consorcio, sino que le está sacando a lo mejor el lugar a otra persona, sea o tercerizado como sea, le está sacando el empleo a otra persona. O sea que cualquiera se jubila, se lleva su jubilación, se va a su casa, porque en todos los gremios pasa eso. ¿Por qué esos no pueden hacerlo? ¿Por qué tiene que haber ese reenganche? ¿Por qué tiene que haber todo ese problema que además de tener una persona mayor con esas dificultades dentro de un consorcio, que como hablábamos con Diana, siempre son trabajos un poco más riesgosos? No hay trabajos livianos. Claro, se le está sacando la oportunidad de trabajar a otra persona. Bueno, en ese caso creo que el consorcista tiene la, digamos, la decisión a tomar en asamblea, simplemente dice, bueno, a la vez que se jubiló se va y tomamos a alguien nuevo. Vos sabés, Diana, que hay un fallo sí, nuevo, está el fallo, ¿no? Sí, sí, hay un fallo sí, nuevo, un que ahora la, sí, un plenario que ahora la... La, igual yo sigo la jubilación se va a pagar a partir de el momento en que se jubiló y no del momento en del que despido. Empezó la indemnización. El despido, yo siempre digo esto, en caso de despido, si la ley quisiera o hubiese querido que una persona se jubilara con mayor edad, lo hubiese puesto. Claro. Es decir, que este es el tope que la ley dice que uno tiene que trabajar en esa relación de dependencia. No quiere decir que no pueda trabajar en otro lugar. Claro. Lo que, para mí, por lo que yo veo, en el consorcio no hay trabajos livianos. Yo creo que el gran desafío, por lo menos mi opinión personal, el gran desafío que tienen en este caso los consorcistas, y se la traslado a Alicia Jiménez, es, digamos, esta función que tienen que cumplir de ir realmente reclamando cosas hacia el Estado, que creo que es el gran responsable de muchos de los costos que hoy el consorcio tiene como tal. Teléfono, Alicia, porque no fuimos. ¿Dónde podemos? 4-393-9659, ucra@argentina.com. Gracias, no, muchas gracias por muchas estar. Muchas gracias por estar. Nos veremos el viernes que viene. Gracias, hasta luego. Buen fin de semana para todos. Gracias.